luego me digan que todo rumba. Dime si te gusta el color, si la tumba voy a tierra o te hago el ventilador. Dime si, dime no, si te gusta el color, si la tumba voy a tierra.